este tema que vamos a tocar ahora se llama ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Producido por Argentina Sonofilm. Cuando quieran, mis guarachas. Es una actriz, se seca y mira al mar. Se viste de plata, nadie la viene a buscar. No espera que toque el timbre, se monta en su convertible y se va, ya verán. ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Sueño con la actriz que se seca y mira al mar. Mi corazón es de ella, mi mente está en las Hola.